Así es mi tierra en Bicentenario. Un recorrido semanal camino a la victoria de Carabobo con el profesor Ubaldo García. Una de las mayores preocupaciones para Bolívar durante la campaña que terminó en Carabobo eran las comunicaciones y los movimientos de mensajeros y arrieros que transportaban pliegos, cargas valiosas con recursos de guerra e informaciones necesarias para emprender o variar las operaciones. Que se mantengan bestias disponibles y en descanso en todos los puntos de tránsito para reponer los animales débiles y agotados por las largas marchas, y que los encargados del correo se hagan responsables por el atraso o pérdida de la correspondencia. Por aquellos días de abril de 1821, las relaciones entre Trujillo, Maracaibo y Barinas era continua. Se intercambiaban materiales, iban las órdenes, se cambiaban las rutas para el ataque o se pedía aligerar la carga de vestimentas y frazadas para la tropa. En cada pueblo estaban avisados los jefes civiles o mandamases para tener los preparativos, pernocta, comida, potreros y bestias disponibles. El 16 de abril de 1821, Bolívar le escribe al coronel Cruz Carrillo desde Barinas y entre otras cosas le dice: mi edecán Celedonio Medina me ha informado sobre la conducta amorosa del comandante de Niquitao y quiero que conozca usted de la falta para que dicte sus providencias a fin de evitar en lo sucesivo otras semejantes, y para que Medina, a su regreso, encuentre los auxilios para transportar los vestuarios, o lo autoriza usted por su parte para que tome las medidas que juzgue convenientes y se faciliten los bagajes del modo posible. Ya antes he recomendado a usted la urgencia en que aquellos vestidos vengan volando, y no creo necesario repetirlo. La máquina de la guerra estaba andando. Calculados sus tiempos y movimientos, y si algún resorte no funcionaba, había que cambiarlo. Se luchaba contra el tiempo, contra la naturaleza, contra las injusticias españolas para soñar con una patria grande y también contra la conducta de muchos hombres que durante 300 años de dominancia se habían resignado a vivir bajo el suave yugo de la monarquía. Difícil trabajo el de nuestro padre libertador Simón Bolívar. No solo debió estar al frente como político, sino como estratega militar, pendiente hasta del más mínimo detalle para que toda la maquinaria patriota funcionase a la perfección. ¡Qué grande nuestro padre libertador! El libertador de cinco naciones, quien con su ejemplo nos ha legado su gesta libertaria para defender la patria ante quienes pretenden venir a humillar nuestro sagrado suelo. Guión historiográfico y voz, profesor Ubaldo García. Producción, teniente de navío Rosario Rodríguez. Dirección y comentarios, Alejandro Díaz. ¡Fuego! Así es mi tierra en Bicentenario. Un recorrido semanal camino a la victoria de Carabobo con el profesor Ubaldo García.